¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiéndonos que me has robado el corazón. No me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo. No me queda nada más. No me queda nada más. Esto es para Luisito Romántico. ¿De parte de quién? ¿De quién de? ¡Ezequiel! Y un romántico más, el maestro Ezequiel. Muchísimas gracias. Que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada y la mía ignorándose una lejanía. Todo pierde sentido y el mejor el vacío que el olvido. No me queda nada que partir y que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que se ha robado todo y no me queda nada más. No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón. No me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que se ha robado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor?